Momento de noticias en AM 690. En la hora 16 en la República Argentina, temperatura 28 grados 8 décimas, cielo algo nublado. Nacional. Último momento, el gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de pilotos. El gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria ante el paro por 48 horas dispuestos por dos gremios de pilotos en reclamo de una resolución de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, pero todavía los sindicatos no confirmaron si acatarán o no la medida. En Bahía Blanca plantan 44 árboles en homenaje a los tripulantes del submarino Ara San Juan. El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, encabezó el acto en un espacio público de la ciudad en homenaje a los tripulantes del submarino hallado el 17 de noviembre pasado en el Océano Atlántico a 907 metros de profundidad. Ciudad. Edición especial de Buenos Aires Market con la carne como protagonista. El viernes 14 y sábado 15 de diciembre en Plaza Irlanda de Caballito de 17 a 0 horas. El acceso será por Avenida Gaona y Donato Álvarez con entrada gratuita. Internacionales. España. El presidente afirmó que nunca aceptará un referéndum en Cataluña. Pedro Sánchez apuntó contra cualquier intento de autodeterminación y advirtió que no tolerará el incumplimiento de la Constitución. El tiempo. Temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 35%, presión 1011.6 hectopascales, viento proveniente del cuadrante noroeste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado, visibilidad 10 kilómetros. Fueron las noticias en K24 en Radio AM 690.